A la ministra reunión de la Logia Espinosa nos proponemos cultivar y mantener la más completa armonía, buscar todo lo bello, lo bueno, con mente abierta y espíritu fraternal, dedicar todo conocimiento y sabiduría al servicio e iluminación de la humanidad. Que los fundadores de la sociedad filosófica nos inspiren con su sabiduría, nos sostengan con su poder y nos energice con su actividad creadora para cambiar libremente sobre el mundo luz, amor y buena luz. Así sea. Espinosa está estudiando desde hace bastante tiempo la doctrina secreta. Hemos estudiado el primer tomo, que es Cosmogénesis, el segundo Simbolismo, y estamos estudiando el tercer tomo, que corresponde a Antropogénesis. En el estudio de la Antropogénesis hay algunos puntos que tienen que ver con la cosmogénesis, y que para refrescar la memoria, y por lo que es necesario para continuar entonces la comprensión de estos estudios, vamos a ver unas diapositivas que preparó un miembro de la Sociedad Teosófica en la India, el doctor Nehru, y las compartió con novias con las sesiones de todo el mundo, ¿no? En una forma como siempre hacen los miembros de la Sociedad Teosófica, en forma muy generosa. Ese trabajo lo ha difundido. Son unas gráficas excelentes basadas en la doctrina secreta y en comentarios que se han hecho sobre estos puntos en el libro El Sistema Solar, de Powell, ¿no? Y en un libro de Pearson, bueno, no recuerdo cuál es el nombre en el momento de este libro del señor Pearson, ¿no? Esos comentarios también nos ayudan mucho, ya que es un tema bastante complejo. En lo que hemos estado viendo últimamente en la logia, nos encontramos en la doctrina secreta con ciertos puntos que son fundamentales. Uno de esos puntos es: el espacio es infinito. Contrario a lo que muchos piensan, que el espacio es limitado, como dice en la ciencia, que supone que el espacio es limitado. Yo creo que no hay contradicción entre las dos cosas. En un espacio sin límites, es decir, que no encontramos, el espacio es infinito, no se puede aumentar, no se puede disminuir, no se puede variar, está todo allí en ese espacio. Hay un espacio ocupado, que es el que cumple todos los cuerpos celestes que estudian los astrónomos. Ese espacio sí es limitado. Entonces, el espacio del que habla la ciencia limitado es el que puede observar físicamente a través de todos sus aparatos. A simple vista, nosotros vemos parte de eso, los astrónomos han ampliado esa visión extraordinariamente. Entonces, dentro de ese espacio ilimitado existe un universo limitado. Ese universo del cual nos habla la doctrina secreta, que tiene un comienzo y que tiene un final, corresponde al universo que se manifiesta no solamente en el nivel físico, sino en los niveles sutiles, en los niveles no visibles por nuestros ojos ni por ningún aparato puede ser captado, ¿no? Entonces, los niveles etéricos, astral, mental, intuicional, intuitivo, esos corresponden a niveles también de manifestación que deben tener un principio, y tendrán un final. Mientras están en la actividad, lo llamamos un mambántara. Y cuando esto se acaba en un ciclo, entra en un periodo de pralaya que dura exactamente lo mismo que un mambántara. Unas extensiones de tiempo inmensas, y se siguen repitiendo esos ciclos. Eso sería un primer punto. Otro punto que nos muestra la doctrina secreta es que esa manifestación ha sido eterna, no ha tenido principio ni tendrá final. ¿Cuándo comenzaron sus ciclos? Ha sido siempre así. Es un misterio, como cuando hablamos de que el absoluto no ha tenido un principio, porque siempre pensamos en un principio y un final. Es decir, los ciclos sí tienen un principio y un final, pero toda la manifestación y los pralayas han sido eternos. Es algo, pues, también que se nos sale en nuestra imaginación, pero que es importante tener en cuenta. Otro punto que se nos presenta aquí es: ¿qué objetivo tiene toda esa manifestación? Es un desarrollo de conciencia. Un desarrollo de conciencia también infinito. Como decía algún filósofo, no recuerdo si era Bergson, decía que el universo es una fábrica de dioses. Es decir, el desarrollo de conciencia tiene que llegar a puntos tan sumamente elevados que los seres que ya han desarrollado esa conciencia tienen una calidad de dioses para nosotros. Pero aún habrá otros más elevados que ellos. Todos estos seres, seamos nosotros o seres inferiores o los que van más adelante, están cumpliendo un trabajo para ese desarrollo de conciencia. Y los seres superiores, los que van más avanzados, entonces buscan ayudar a los hermanos menores para que crezcan en conciencia. Tenemos nosotros entonces en las enseñanzas teosóficas que existen seres, algunos encarnados y otros que ya no tienen un cuerpo físico porque no lo necesitan, que están ayudando a la humanidad en ese desarrollo. Recordemos que en el cristianismo encontramos que el mismo Jesús nos dice: dioses sois. Es decir, somos dioses potencialmente, pero tenemos que desarrollar esa divinidad. Esa naturaleza divina es nuestra verdadera esencia y tiene que irse desarrollando hasta que llegue a una plenitud inmensa. Si ha sido, esto ya ha sido una reflexión que yo hago. Si no ha habido un principio, si no eso ha sido eterno en los ciclos de manifestación y de pralaya, debe haber infinidad de seres que ya han alcanzado la estatura de dioses, indudablemente, ¿no? Y esos son, muchos de ellos son los lobos de los sistemas, lobos planetarios, lobos solares, lobos de galaxias, lobos de supergalaxias y lobos de universos. Es posible que este universo que nosotros conocemos sea apenas uno entre muchísimos en ese espacio infinito. Total que no hay el problema de superpoblación como pasaría en la Tierra, que ahí creciendo la población hay un momento en que no cabríamos los seres humanos, ¿no? Pero el espacio es infinito y entonces pueden ir estableciendo nuevos sistemas en todo ese universo. Eso es para que meditemos en relación con todo esto. Lo que vamos a ver entonces corresponde a una evolución dentro de un sistema que es el sistema solar, que como hemos visto también en otras ocasiones, es apenas un granito de arena en un desierto inmenso, ¿no? Y sin embargo, allí se está desarrollando ese plan divino de desarrollo de conciencia. Lo vamos a ver dentro del sistema solar, especialmente en nuestro planeta Tierra. Y en el planeta Tierra, especialmente en relación con el ser humano, puesto que nosotros estamos pasando por esa etapa en el desarrollo de conciencia. No sé si quieren, si hay alguna observación que quiera hacer Cecilia. Pues yo lo que iba a decir. Hasta esos lobos de las galaxias, de supergalaxias, pero más allá. Lleva no cosas más maravillosas. No, debe ser una cosa grandiosa, hermosísima, pero de la cual no tenemos información. Seguirá. Sí, todas son gráficas hechas por ese miembro de la Sociedad Teosófica en la India. Cadenas y rondas. Cuando hablamos de la evolución, generalmente estamos hablando dentro de unos periodos muy cercanos a nosotros, en relación con todo esto, ¿no? ¿Qué? Las imágenes originales de Poe Pon, creadas por Carlo de Luca Neu, tradujo Clarice Pedarta, una señora miembro de la Sociedad Teosófica, que en esta época, en el año 2002, estaba trabajando como voluntaria en Ayar. Entonces esto fue hecho en la Sociedad Teosófica en Ayar. El plan divino de Babor. Ese es un miembro de la Sociedad Teosófica que es activo, ha hecho muchos libros, son extraordinarios todos los libros de él. Ninguno está traducido en español, están en inglés. Algunos de esos están aquí en nuestra biblioteca. El señor Dinarayasa, Fundamentos de Teosofía, ese sí está al alcance de todos. Aquí está para la venta. David Bitter, El Hombre Visible e Invisible, también él, Los Maestros y el Sendero, de Piso, es el nombre que me acordaba, El Espacio, el Tiempo y el Yo, y de Pobre, El Sistema Solar, ¿no? Ese otro, también tenemos, ese libro también está en la biblioteca, magnífico. La mayoría de la información, de las gráficas, están tomados de este libro, El Sistema Solar, y que son unas gráficas de las de Powell que amplían las que aparecen en la doctrina secreta en el primer tomo, ya que ahora pues hay mejores medios de presentación de los que había. Bueno, Powell es de principios del siglo pasado, pero es posterior a la señora Blavatsky. Sigamos a ver entonces. El doctor Neu empieza sus grabaciones presentándonos las tres emanaciones. Todas las religiones nos hablan de que Dios, que es un aspecto manifestado del absoluto, ¿no? Recordemos, entonces hay un aspecto inmanifestado y aspectos manifestados. En cada sistema solar existe un Dios, un Logos, que representaría ese Logos solar. Y hay esa Trinidad que corresponde entonces en el cristianismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en teosofía a voluntad, sabiduría, amor, inteligencia creadora. Es un Logos, es una agrupación de seres ya divinos, grandes seres, que son los seres creadores de ese sistema y sostenedores de ese sistema. Por eso en la Biblia se habla que son los Elohim, es plural. Entonces cuando hablamos del Logos, no es un solo ser personal, sino son varios seres divinos que están llevando a cabo el desarrollo del plan del sistema solar de acuerdo con el plan del universo entero para ese desarrollo de conciencia. Y van a, entonces, a cumplir las funciones de creación de los distintos estados de materia del sistema, a partir de lo más sutil hasta llegar a nuestro universo conocido de sólidos, líquidos y gases. Esa sería una primera función que cumple el tercer aspecto, cuyo símbolo es este. Ese es el aspecto creador, el Espíritu Santo en el cristianismo. Entonces, miremos cómo se va desarrollando. Primero, ese logos, esos Elohim, van a delimitar en el espacio hasta dónde van el sistema solar, hasta desde el centro del Sol hasta donde van los cometas más lejanos. Ese va a ser el límite del sistema solar en el cual van a actuar. Lo mismo será por todo el universo, algo semejante. Y van a crear entonces el primer nivel, el plano divino, el plano Adi, que va a llenar toda la esfera de ese programa divino. ¿De dónde sale esa materia? Del espacio. La doctrina secreta nos dice que el espacio no desaparece, ese espacio en el que está, que todo lo contiene, pero no está contenido en nada, ¿no? Es el contenedor de todo, es la matriz, dijéramos, del universo, es, y por lo tanto de cada sistema solar. Allí está la simiente de tanto de la materia, de lo físico, como del espíritu. Allí está. Cuando hay una manifestación, esto se pone en actividad. Cuando hay un problema, sigue en ese espacio, en un estado de no manifestación, pero con la vida latente permanentemente. Es decir, es una abstracción de lo que va a ser después una manifestación. Entonces, todo el globo, aquí lo ponemos con un rectángulo en esto, pero es un globo lleno de ese tipo de materia. Bueno, después vienen combinaciones de materia y tal, que no es el caso para hoy, y se van creando los distintos planos de la naturaleza que se interpenetran unos a otros, cada vez con mayor densidad, con distintas funciones, con distintos propósitos para su correspondiente estado, pero todos para ayudar a ese desarrollo de conciencia. Entonces se van creando los demás planos de la naturaleza. Paramos aquí. Sí. Entonces tenemos el plano ádio divino, el plano monádico, el plano ádmico, búdico, el mental, el superior e inferior, dividido, el plano astral o emocional y el plano físico. Esa es creación del tercer logos, del Espíritu Santo. Entonces, una de esas funciones es la creación de la materia. ¿Pero qué se va a hacer con eso? Entonces va a entrar en funcionamiento el segundo logos, que es el aspecto sabiduría, amor. ¿Cuál es la función? Recordemos que no son tres seres distintos, sino son funciones diferentes. Con su sabiduría va a tomar de la materia de los diferentes planos lo que sea necesario para crear formas, las infinitas formas que que tenemos nosotros, minerales, vegetales, animales, humanas y superhumanas, van a ser tomadas de ese material. Bien sabemos que el cuerpo físico está creado por los mismos elementos químicos que hay en la parte visible de nuestro planeta. Entonces va a crear formas y va a hacerlo descendiendo para crear primero las formas más sutiles, y a través de esas formas más sutiles otras más densas, más densas, más densas, hasta llegar al nivel físico y después ascender. Entonces esa va a ser una segunda función, pero no solamente va a cumplir esta de crear esas formas, sino que esas formas tienen que estar animadas con una energía divina para que puedan llegar eso hacia adelante. No son entonces estatuas inertes, sino plenas de vida. Uno de los principios fundamentales que nos muestra la teosofía es que no hay materia muerta. Toda la materia está impregnada de vida. Entonces, vida y forma están unidas por la actividad de la sabiduría amor del segundo logos. Y después habría una tercera función, que es la tercera emanación. El aspecto primero del primer logos, ¿no?, de la voluntad o el padre, ¿no?, se está manifestando durante todo el tiempo. Pero aquí no se pone como si viniera después, pero esto es en relación con el ser humano. No es que esta energía no exista durante todo el tiempo, no es que va a aparecer cuando llegue el ser humano. Esto es el que se ha llamado el momento de la individualización. Es decir, cuando la conciencia deja de operar en el reino anterior, que es el reino animal, y la conciencia empieza a actuar en el reino humano. Pero esta energía que ha estado actuando durante todo el tiempo para el desarrollo del plan divino, en el caso del hombre, despierta una energía, esa energía se despierta de una manera especial para crear la autoconciencia. Hasta aquí, en el desarrollo del animal y hacia atrás, vegetal y mineral, hay conciencia, pero no hay autoconciencia. Y por lo tanto, la evolución no puede ser llevada individualmente hacia adelante, sino que esa naturaleza divina ha impulsado y llevado la evolución hasta ese punto sin que haya una autoconciencia. Aquí aparece la autoconciencia. Antes de pasar a otra gráfica, si ustedes quieren, alguno tiene alguna inquietud. Esto lo vamos a ver rápidamente, porque tenemos que las trinidades se encuentran en todas las grandes religiones. Miremoslo rápidamente. Aquí, ¿qué pasa? En el hinduismo es Shiva, Vishnu y Brahma. En la religión cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la hebrea, Keter, Binah y Shomar. En la egipcia, Amun-Ra, Horus y Osiris Isis. En la zoroastriana, ¿no? Bueno, ahí están los nombres. La escandinava, Odín, Thor y Freya. Druida. Taulek. Taulek. Juan. Juan. O Juan. Molek. Molek. Esto simplemente pues para que veamos que en todas las religiones aparece. ¿Por qué aparece así? Se nos dice que cuando viene ya el hombre en una de estas rondas que vamos a ver aquí, en esta actual, en la que estamos nosotros, que es la cuarta ronda, en la que, por la cual estamos pasando, cuando comienza grandes seres de esa de la que hablamos anteriormente, que vienen a la tierra y dan una enseñanza general. Para algunos individuos filósofos y demás, dicen que la religión es causa de la ignorancia humana. La teosofía muestra que eso no es así, sino las religiones son su fuente de la sabiduría divina expresada a los hombres en un principio. Ellos dejaron esas bases, esas pautas. Nos hablan de ese absoluto y de esa trinidad. Todo eso ha quedado oculto, lo que se ha llamado las enseñanzas ocultas. Eso quedó grabado en esa humanidad primitiva cuando ellos se encarnaron como los grandes reyes que gobernaban a la humanidad primitiva, que no podía gobernarse, y fueron sus grandes sacerdotes, y además quedaron ciertos escritos como el libro de Xian, que se dice que es el libro más antiguo escrito en la tierra y donde están todas estas enseñanzas. Ese libro ha sido la base de la doctrina secreta. Ese libro fue consultado por la señora Blavatsky cuando estuvo en el Tíbet. Entonces no es raro que nosotros encontremos todas estas enseñanzas en las grandes religiones, porque vienen por tradición. Con el tiempo se perdió la idea de ese origen divino, aunque quedó de alguna manera con que los reyes tenían el origen divino, porque los primeros reyes fueron seres divinos. Y hasta pues el siglo pasado todavía, por ejemplo, el emperador de Japón era descendiente de Dios, ¿no? Era una encarnación. Después ya todo eso se ha borrado y realmente ya no queda de esa divinidad, sino seres humanos como cualquier otro que está desempeñando un papel y desarrollando su conciencia. Pero entonces vamos a encontrar que esa sabiduría divina, por ejemplo, expresada en esa Trinidad, ha sido similar en todas las grandes religiones. Entonces, cuando se hace un estudio comparativo de religiones, se asombra el ser humano, cuando lo hace, por ejemplo, la señora Blavatsky en Isis sin velo y en la doctrina secreta, al hacer sus citas, que se encuentran cosas casi iguales o muy similares en todas las grandes religiones. Pasemos entonces a la siguiente. Bueno, aquí tenemos entonces los siete reinos de la naturaleza. Ya este cuadro es muy conocido, lo podemos ver rápidamente. Esperemos aquí, hasta aquí, veamos aquí. La conciencia tiene que pasar por todos los estados de materia antes de alcanzar esa divinidad. Cuando una chispa divina, que es nuestra verdadera naturaleza, esa naturaleza espiritual, comienza su recorrido. Recordemos que los pranayas y los mamantaras son eternos, pero la creación de mónadas es periódica. Entonces comienza en algún momento. Tiene que empezar, entonces, bajando de una esencia monádica, la esencia de la mona. Es decir, nuestra naturaleza es espiritual, pero sin experiencias. Adán en el paraíso, sin ninguna experiencia. Esa monada tiene que adquirir experiencias, cada vez hundiéndose en materia más densa. Primero en involución y después en evolución. Es decir, primero envolviéndose en materia y después desenvolviéndose. Después de esa esencia monádica tenemos tres esencias elementales. Primera, segunda y tercera esencia elemental. Y se construye el primer reino elemental con materia de la primera esencia elemental. Después el segundo reino elemental. Este va a operar en el nivel mental superior y este en el nivel mental inferior. Y el tercer reino elemental en el nivel astral. Eso es antes del mineral. Antes de que la conciencia esté en el mineral. Después pasará la conciencia al reino mineral. Ese es el punto de mayor concretización, digamos, de la materia. Y después pasará al reino vegetal. Más adelante veremos por qué se sitúa aquí en el reino emocional. Porque el vegetal ya tiene cierta capacidad de responder a emociones. Después pasará al reino animal, que ya tiene algo de mente, principios mentales. Después al reino humano, donde se desarrollará lo físico, lo emocional, la mente concreta, y empieza a desarrollarse la mente abstracta. Y después seres superhumanos. Ese viene a ser el ciclo completo que vamos a ver, a analizar un poco más en las siguientes gráficas. ¿Habrá una inquietud aquí en esto? Del cansancio de los materiales, la afinidad de ciertos elementos químicos con otros y el rechazo. Entonces, principio de amor y de odio, ¿no? Es algo, pero no autoconsciente. Existe. Y la conciencia en algo responde en eso. Miremos el siguiente, la siguiente gráfica. Bueno, aquí tenemos nosotros la escala de jerarquía de la vida. Está tomado del espacio, el tiempo y el yo de Pearson y de Van Borca, el plan divino. Este está, no está traducido. Y tenemos nosotros entonces aquí, en orden descendente de majestuosidad, es decir, de lo más elevado hasta lo más bajo, 10 jerarquías. La primera es la primera clase del reino de los Ganchoamis, de los dioses, de los seres divinos, que hay de muchas clases, ¿no? Estos también son seres divinos, pero no tan elevados como estos. Total que entre los dioses también hay distintos grados, ¿no?, de elevación. Y una tercera clase, que lo que es conocido. Y aquí para arriba, como vimos al principio, como dijiste tú, presentaste en Jacqueline, no tenemos datos. Pero debe haber jerarquías todavía mayores. El reino humano, animal, vegetal, mineral y tres reinos elementales. Entonces tenemos 10 categorías, 10 jerarquías. Esto lo encontramos también en el glosario teosófico. ¿Pasamos? Y vamos a ver entonces ¿cómo se desarrolla esto en nuestra cadena terrestre? Es lo que hemos venido estudiando en la doctrina secreta en relación con las rondas y las cadenas. Tenemos los distintos planos, ¿no? Aquí tenemos la cadena terrestre. En esa cadena terrestre, en cada cadena hay 7 globos. 2 globos están situados en el mismo nivel. Esto es en el mismo nivel, aquí 2 en el mismo nivel, y este que no tiene un compañero, está solo. Es decir, que hay 7 planetas, dijéramos, como el planeta Tierra. Nosotros sabemos que en la constitución de un ser humano están todos los niveles de conciencia, pero esto es diferente. Existen 7 planetas. Fuera del planeta físico hay unos planetas que tienen letras porque son invisibles. 2 planetas en el nivel físico etérico, 2 planetas en el astral y 2 planetas en el mental inferior. Para el desarrollo de conciencia es necesario que todos los seres que están evolucionando en el planeta Tierra pasemos, no solamente los seres humanos, sino todos los demás, los animales, vegetales, todo esto, pasen a los otros, a los otros planetas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vemos eso claro o es confuso el asunto? 7 planetas y tienen que pasar. Estamos en este globo, que es el globo de la Tierra. Pero vamos a ver entonces un poco más esto. Cuando empieza una ronda es el paso de la vida por los 7 planetas. Solamente está en uno. En los demás no hay actividad de desarrollo de conciencia. Los planetas están preparándose para recibir esa vida posteriormente. Como cuando se hace, tal vez, podríamos ponerlo como un símil, en el campo, que se siembra un terreno, pero hay como un cansancio del material y entonces durante un tiempo allí no se siembra nada para que la tierra se renueve, ¿no? Porque si se siembra siempre, entonces pierde todos sus nutrientes y demás. No es exactamente, pero pasa algo así. Entonces el desarrollo de la vida en involución, hablando solamente de los seres humanos, todavía muy atrasado, tiene que empezar a envolverse en materia para ir desarrollando su conciencia. Y el nivel más, el nivel que se hace es en el mental inferior, que es el más denso en este campo. Existirán los otros niveles, mental superior, monálico y ármico, como aquí en nosotros están 7 niveles, están los superiores, pero está trabajándose especialmente en el mental inferior. Eso hace un periodo muy largo, que lo vamos a ver en otra gráfica, y cuando ya se ha cumplido esa misión, deja de estar en actividad y la vida pasa al otro globo. Vean ustedes, devuélvete un momentico a ver cómo vemos en el dibujo qué pasa aquí. ¿Ya? ¿No? Entonces, eso que está completo, aquí muestra que está en status quo, ¿no? Está esperando a volver a estar en actividad. No es un pralaya. Es como después de un día viene la noche y el sueño. Está en el sueño. Pasa a este nivel y después seguirá lo mismo. La vida está aquí y este queda en sueño. pasa a la tierra y este queda en sueño. Y esto lo sigue haciendo en todos los niveles. Una vuelta completa es una ronda. Y tienen que suceder 7 rondas para cumplir una cantidad. Entonces, si miramos un poco más adelante, esto representaría esa vuelta, una primera ronda. Pero hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda. 7 rondas son una cadena. Nosotros estamos en la cuarta ronda. Estamos más o menos en la mitad del programa de la cadena terrestre. Y por eso estamos aquí en Estrella y estos globos están en Estrella. Nosotros tendremos que pasar otra vez a una quinta, una sexta y una séptima. Sí, doctor. ¿Qué hace cuando en este punto el cuerpo más denso es el mental inferior? ¿Sí? En este globo. En este globo el más denso es el astral. Es decir, es materia más densa, ¿no? En este se llega hasta el nivel etérico. Vean ustedes que no están en el punto, en el mismo punto, sino están un poco más elevados. Entonces es en el nivel etérico, ¿cierto? Y en el físico solamente en este globo. Estamos pasando por estamos en el globo físico. O sea, tenemos que morir para poder empezar la ronda. Muchísimas veces. Aquí en la Tierra vamos a tener cuerpo físico y no tenerlo infinidad de veces, ¿no? De ahí la idea esa de la reencarnación, ¿no? Para que la conciencia se va desarrollando más. Sí, es decir, que en el globo de él no es que pasen 70 años, por decir algo, sino muchos millones de años en el globo de él. Sí, ahora vamos a hablar de las cifras son gigantescas, ¿no? Pero estamos en esto. Pero esto es algo que nos está mostrando esa sabiduría divina que dejaron esos grandes seres y que quedó en ese libro de Sian, entre otras cosas. Como les decía, que hubo esa enseñanza directa de ellos, seguramente durante mucho tiempo, en que encarnaron como esos gobernantes, los reyes divinos, que dicen que los cuerpos son formados por la materia del globo. El globo, si el globo, la materia más densa es etérica, los cuerpos no pueden ser físicos densos, sino etéricos. Y aquí, si la materia más densa es la astral, los cuerpos no pueden ser sino astrales. De lo más denso es astral. Pero en cada ronda no hacemos una vuelta de un círculo, sino es como una espiral. La conciencia va desarrollándose cada vez más. Entonces en cada vuelta hay una ganancia del desarrollo de conciencia. ¿Sí? Hay excepciones, pero el programa está hecho para todos. Por ejemplo, un muchacho está en un curso de bachillerato, primero bachillerato, ¿sabes cómo llaman? El sexto grado. Once. ¿No? Sexto grado, ¿no? Ese, normalmente todos deben pasar al séptimo grado, pero hay algunos que se pueden quedar, ¿no es cierto? Tienen que repetir el curso, o por lo menos quedar atrasados. Pero cuando pasa al siguiente curso, esos pueden ser los más adelantados porque hicieron dos veces un curso, lo pueden hacer mejor. Total que para la conciencia no hay ninguna pérdida, pero sí una demora en ese desarrollo, ¿no? Pero eso vamos a ver más adelante. Podemos ver la siguiente. Entonces, si alguien quiere leer, Jacqueline, ¿quieres tú leer? A ver, de Arturo Cover, El sistema solar. En el... Esta, nos va a explicar la imagen que acabamos de ver. Diagrama 4, página 6. Esta imagen describe la creación de los siete globos de la cadena terrestre en los diferentes planos de materia. Aquí también se muestra cómo un globo entra en oscuración, adormecimiento, cuando su oleada de vida pasa a la siguiente. Sí, eso lo ya lo entendemos, ¿no? Sí, sí. Vale. Al pasar de la oleada de vida alrededor de los siete globos o rondas, se indica por el acercamiento circular. Esos anillos que vemos que pasaron, siete anillos. Las rondas sucesivas, completando el periodo de una cadena, se muestran con siete de los acercamientos circulares. El Manu raíz de una ronda gobierna durante el Manvántara. El Manu simiente de una ronda gobierna durante la interronda del Pranaya. Entonces, eso nos faltaría comprender. Para una ronda existe un Manu. El Manu viene a ser el director de esa ronda. Está, ¿no? De ahí de Manu viene la palabra esa Manvántara y demás, ¿no? Es decir, el gobierno de un Manu es un gran ser que está gobernando durante el Manvántara para que se cumpla el plan divino. Entonces, no hay nada de cosas al azar. Entonces, Sofía, uno de los puntos fundamentales es que no existe el azar, del cual la ciencia habla continuamente. Por azar sucede esto, por azar lo demás, ¿no? No, siempre no hay una casualidad, sino causalidad, ¿no? Entonces, eso está regido por el Manu para cumplir esa misión durante la ronda. Pero entre una ronda y otra hay un periodo de no manifestación, que viene a ser como un pralaya. El que gobierna durante la interronda, para pasar de una ronda a otra ronda, aquí vemos, ¿no?, las siete rondas, pero para pasar de una a otra, que debe ser un trabajo muy complicado, porque tiene que pasar toda la vida de un planeta a otro planeta y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el que maneja eso es otro Manu, que es Manu simiente, porque es el que va a dar ocasión a lo que viene. Entonces hay uno que prepara lo que va a venir en los siguientes. Sigamos a ver. Las fichtas son las formas de vida que quedan como remanentes durante la oscuración de cada globo en cada ronda. Es decir, esos que no hicieron el curso completo. Recordemos la palabra chistas, porque eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, ahí va, queda un remanente. Siempre habrá algunos que se quedan atrás. Entonces, los chistas son las formas de vida que se quedan como remanentes durante la oscuración de cada globo en cada ronda. Todas las mónadas de las 10 clases o reinos. Recuerden las que vimos desde los grandes seres, sí, hasta la primera esencia elemental, son 10. Entonces todas esas mónadas dejan sus chistas. Ellas sirven como primer simientes para la creación de formas cuando la oleada de vida reingresa al globo en la próxima ronda. Y no. Dos, como campos de evolución para los atrasados. Y tres, donde ciertas entidades hacen un progreso anormal. Bueno, es decir, hay unas que se quedan atrasadas, otras que son normales, hacen el curso bien, y otras que son adelantadas, unas que se adelantan, ¿no es cierto? Sí. Como pasan en todas las cosas, siempre hay unos que les van más adelante, ¿no? Y pueden hacer un progreso mayor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces tenemos eso: un paso normal, unos que se quedan atrás y otros que se adelantan. Entonces todos ellos quedan quieticos ahí hasta que vuelve y pase la ronda y llegue a ese. No, al pasar la vida de una ronda a otra ronda, sí. Entonces hay unos que no cumplieron. Digamos, el curso va hasta noviembre en los colegios, ¿no es cierto? Sí. Y empieza en febrero, Ahí ese espacio sería un pralaya para los colegios. Ahí está el Manu siguiente, preparando este asunto para los demás. Entonces todo va a quedar preparado. ¿En dónde van a quedar colocados los que se quedaron atrasados? ¿En dónde vamos a colocar los que pasaron el curso bien? ¿En dónde vamos a colocar los que se adelantaron? ¿No? ¿Sí? ¿Y dónde el Manu decide colocarlos? ¿Vamos a usar? Pues eso lo vamos a ver en otra gráfica. Ah, ya, perdón. Lo vamos a ver en otra gráfica. Pero para que lo tengamos en cuenta. Vean ustedes que es un trabajo muy lindo que hizo el doctor Nero, porque esto es bien complicado. Sí. O sea que estas gráficas ayudan muchísimo. Todo esto está en la doctrina secreta, ¿no? Es decir, el señor que aquí es pobre o el que sea, cuando escribe un libro, está tomando es la doctrina secreta y tratando de aclarar o ayudar a que entendamos eso que es complicado en la doctrina secreta. Sí, todos los que estamos dentro del sistema solar estamos haciendo nuestra evolución en la forma que se nos dice aquí. Es decir, no es que después de la muerte esa persona entonces se va para Arturo. O para ti, no, algunos piensan que suena así. No. De acuerdo con lo que nos dice la doctrina secreta, todo el plan se va a cumplir dentro de nuestro sistema solar. ¿No? O sea, así dure 10.000 millones de años. Así dure. O sea, sí. Cuando se cae la Tierra, vamos a tener. Ya vamos a ver después otras posibilidades, pero tal como estamos, es aquí. Bueno, ahora vamos a ver algunas cifras y algunas cosas interesantes. Ciclos dentro de ciclos. Uno de los principios filosóficos es que toda actividad es cíclica. El día y la noche, ¿no? El despierto y dormido, y la vida física y la muerte, renacimiento y muerte, renacimiento y muerte, eso es cíclico, todo esto es cíclico. Entonces, esto se va a hacer. Ahora vamos a hablar de esto, que son subrazas y subrazas, ¿no? Que las que hay para ese paso de la conciencia, ese crecimiento de la conciencia, lo hacemos a través de razas. Y las razas tienen subrazas. Cada raza tiene 7 subrazas. O para ponerlo de otra manera, 7 subrazas van a formar una raza raíz. ¿Por qué se le agrega a raza la palabra raíz? Porque es al principio de la raza en que hay raíces de algo que va a quedar constituido para la raza en el futuro. Cuando aparece una raza, la primera raza, un Manú, no es el Manú de toda la ronda, un Manú, es decir, de la misma calidad, pero hay varios seres. Ese Manú encarna y despierta ciertas condiciones internas de los seres que están latentes, pero que tienen que activarse desde adentro. No pueden ser activadas desde afuera. Al encarnar, como el Manú tiene esas condiciones, las despierta en los hijos que tiene. Entonces, al principio son unos poquitos. Es la raíz de una raza, pero esos hijos ya tienen esa condición y sus hijos entonces tendrán despierta esa nueva condición. Es decir, cada vez eso se va ampliando hasta que con el paso de los siglos toda la humanidad lo tiene. ¿Sí? Entonces por eso es raza raíz, es la primera raza raíz. 7 razas raíces hacen un periodo global. Un periodo global es el que estamos pasando actualmente de en la Tierra dentro de toda la ronda. ese es un periodo global. En nuestro planeta Tierra es que está sucediendo esto. Están esas siete razas raíces y hay un periodo global. Y las subrazas y las razas. Entonces, en la Tierra tenemos que pasar por esas siete razas raíces. En cada una se despiertan nuevas condiciones y nuevas calidades, ¿no? Pero al final las compartimos todos, no importa si es raza por el color de la piel, negra o blanca, no es eso, ¿no? Sino las condiciones esas internas. Claro que al principio de la raza hay esas características también externas de color, ¿no? Sí. Siete periodos globales hacen una ronda. Es decir, tenemos un periodo, siete razas, un periodo global en la Tierra, pero tiene que pasar por todos los demás reinos, los demás globos, hasta hacer la ronda. Entonces tenemos una primera vuelta. Siete rondas, es una cadena planetaria. Siete rondas hacen una cadena. Siete cadenas es un esquema planetario. Entonces, voy a más abarcar. Y siete esquemas planetarios. Diez. Nuestro sistema solar. Diez esquemas diez. Planetarios, nuestro sistema solar. Eso lo vamos a ver también, porque son diez en nuestra las gráficas. Vean ustedes que eso es una cosa muy grande, pero tengamos en cuenta de lo que les dije al principio. Es que el objetivo de la manifestación es crear dioses, ¿no? Desarrollo de conciencia. Entonces no importa el tiempo, sino que eso se logre a perfección, llegar a esa calidad divina, ¿no? A que el Dios que está latente en nosotros se convierta, convierta eso en activo, en Dios activo. ¿Qué pasamos a otro? ¿Y el logo planetario? ¿Cómo? ¿Y el logo planetario? Logo planetario, tenemos varios planetas y en cada planeta hay un logo planetario que está bajo la dirección del logo solar. Bueno, nuestro esquema planetario. Bueno, entonces vamos a ver cómo sucede. Porque estamos viendo. Estuvimos viendo la cuarta cadena. Pero vamos aquí entonces a ver. Aquí tenemos el físico, emocional, la mente inferior y superior, el búdico y el álmico. Hay algo que, perdón, aquí me vamos a estar. Se devolvió todo, ya. Sí. Hay algo con lo cual estamos familiarizados, es que hay una mente inferior y una mente superior. Pero como esto está todavía muy lejos de nuestro desarrollo, no tenemos en cuenta algo que nos muestra la doctrina secreta, que es en el plano álmico también existe un álmico inferior y un álmico superior. La mente inferior está relacionado con lo externo, ¿cierto? Que es lo que forma la personalidad. Y la mente superior está relacionado con lo superior, que es la individualidad. ¿Sí? Aquí, en el caso de Atma, hay una parte de Atma que está relacionada con lo inferior a ella, que es la individualidad. Pero en Atma también hay una parte que está relacionado es ya con lo divino, ¿no? Eso pues como una observación de que esto se repite, esa división, porque esto es como dijéramos un plano donde un nivel se introduce en lo más denso y otro está relacionado con lo más sutil. Aquí lo mismo, lo más denso de ese álmico es Buddhi, su mano superior. Y este, de aquí para arriba, hay otros estados superiores. Bueno, ahora sigamos ahí. Vean ustedes lo que va a suceder en la primera cadena. Recuerden que la conciencia es la misma, la chispa divina. Entonces empieza en el globo A, que es de la naturaleza más densa del plano álmico. Si podemos poner, debe haber distintos estados de densidad allí, aunque es muy sutil, ¿no? La primera está envolviéndose la conciencia. En el segundo globo la materia es búdica, en el tercero es del mental superior y no llega sino a lo más denso, la mente inferior. Y después siguen los globos lo mismo. Siete veces, como lo vimos anteriormente, va a pasar en la primera cadena. Despertar esa conciencia es dificilísimo, ¿no? Como hay que pasar por tantísimas cosas. Aquí la vida entonces pasa de este globo al siguiente y así va pasando, pero ahora va a tener que pasar de una cadena a otra cadena. Ya no es en una ronda, sino esa ronda se va a acabar. Habrá un pralaya, está en una luz siguiente y habrá una nueva cadena. ¿Sí? Entonces tenemos la segunda cadena. Vean ustedes que esa segunda cadena también tiene globos gemelos y uno que va solo, el más denso. ¿Sí? Aquí tenemos la segunda cadena. Entonces, la conciencia ha ido dando las vueltas, pero en espiral va desarrollándose, aunque todavía hay unos niveles muy elementales en relación a lo que han logrado hasta ahora. Esta sería la segunda cadena. La tercera cadena. Y todas esas ya las hemos superado. Esto ya está en la cuarta. Inclusive los globos ya se desintegraron. Hasta la cuarta. En la segunda tenemos nosotros entonces lo mismo y llegamos a la cadena lunar. Pero yo quiero observar esto. Esto no lo he visto así, el que lo muestre Powell y lo muestre Barboca. Pero si aquí tenemos en esta cadena unos globos en la mente inferior y estos globos en la mente superior, aquí tenemos nosotros el físico como más denso. Pero en la cuarta, ¿qué va a pasar? Esta es la cadena lunar. Este globo corresponde al nivel etérico. Es decir, que la cadena lunar, como me parece a mí, aunque hubiera un cuerpo físico, la luna, la vida no, la vida y la conciencia no se desarrollaba sino hasta el nivel etérico. Entonces ahí por eso no vamos a encontrar en la visita a la luna y a todas las excavaciones ninguna ruina, ningún partenón ni ninguna pirámide, ¿no? Porque es en el nivel etérico. Me parece a mí que debe ser así, haciendo esta observación. Que baja de este nivel a este nivel, en el medio superior e inferior. Aquí tenemos etérico. Vamos a ver la cuarta ronda. Esta es la cadena terrestre. Entonces aquí tenemos la Tierra. Y esta es el globo A, B, C, D, E, F y G. Lo mismo que los demás. Estamos en este globo que es el más denso. Pero este anterior era etérico y este será etérico. Este es, aunque es físico, es invisible. Está en el nivel etérico. Estamos en este. Esta es nuestra cadena. Pero habrá una quinta, una sexta y una séptima. Si observamos, esta tiene una constitución similar a esta, pero esta está muchísimo más adelantada. Es como si dijéramos, este es el programa de un colegio y este será el programa ya de la universidad, ¿no es cierto? Entonces también tenemos aquí el que entra primer año en la universidad y este que entra primer año en el colegio de bachillerato, ¿no? O bueno, lo que sea. Es decir, aunque sean similares, esto ya es mucho más adelantado. Es decir, todo esto, aunque lo damos, vemos que desciende y asciende ya. Todo eso es un programa evolutivo. Entonces, la visión que nos está mostrando aquí la doctrina secreta es que la evolución es una cosa grandiosa y de muchísimo tiempo para crear esos dioses, ¿no? Crear esos dioses. Y esta sería la séptima cadena. Cuando se llegue después de siete rondas a este globo, se habrá cumplido el programa para la cadena, para las siete cadenas, ¿no? Para todo ese programa en nuestro planeta. Siete rondas, una cadena. Sí, por eso, pero cada una de estas es una cadena, estas son siete cadenas. Es un esquema planetario, según vimos antes. Así que nos devolvemos un momentico, tal vez nos lo vemos más claramente entonces cómo es la división de sistemas planetarios, nuestro sistema solar. Entonces lo que acabamos de ver es este punto. Ahí se rompe ese esquema de 7 a 10. Pero ahorita vamos a ver por qué, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿hay alguna inquietud sobre lo que vimos anteriormente? Pues no una inquietud para obtener la respuesta, sino como algo para que pensemos y si alguien encuentra la respuesta que nos cuente a los demás. Porque yo me pregunto, por ejemplo, en la cadena lunar, que hay un planeta físico visible, ¿sí? ¿Por qué crear un planeta visible físicamente, es decir, de materia física como la que conocemos habitualmente, si la vida es solo etérica? ¿Por qué crearlo? Luego en la cadena terrestre también, que hay dos planetas, sí. Marte y Mercurio, ¿por qué crearlo? Eso lo dejo para que lo pensemos. Sí, yo simplemente lo veo ahí, me parece que caería en el nivel etérico, ¿no? Pero tiene importancia para algo que vamos a ver más adelante en los 10 esquemas. Cuando nosotros morimos, muere nuestro cuerpo físico, seguimos evolucionando en un nivel no físico, sí. ¿No? Aunque hay un planeta físico, sí. Entonces no hay ninguna dificultad en que haya un planeta físico, de lo que la vida no exista físico. Ah, no es porque haya un planeta, sino que por qué crearlo. Es decir, en el caso de eso, entonces pones que pasamos por ahí. Sí, no he dejado yo eso en la respuesta. Pues yo tampoco. Pero eso es para que yo nunca. Pero pienso yo que sea así en el eterno. Bueno, aquí hay una explicación de lo que acabamos de ver. Dice, esto es de Powell, el sistema solar. Si ustedes quieren profundizar en esto, estudien el sistema solar. Eso es una maravilla de eso. Eso está aquí en la biblioteca. Aquí se muestra en el diagrama quinto, página 7 del libro. Dice, aquí se muestra la creación y disolución de las sucesivas cadenas con sus siete globos de un esquema planetario. Pasemos a la siguiente diagrama. Vamos a ver entonces los 10 esquemas planetarios, que es la inquietud que usted tenía, que son nuestro sistema solar. A ver si. Aquí necesitamos entender esto. Aquí está el esquema y el planeta que corresponde. ¿En qué cadena va? ¿En qué ronda? ¿Y cuántos planetas tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántas lunas tiene? ¿No? Creo que es eso, vamos a ver. Y las notas. Bueno, entonces tenemos, hay un esquema que es el de Vulcano. Está en la tercera cadena, La ronda no sabemos cuál. ¿Y cuántos planetas hay? ¿De qué? Solamente un planeta y no es. ¿Será planeta físico? Un sí. Pero entidad. Entidades a nivel menor. Que el esquema terrestre no va en la cadena. Que el del esquema terrestre. Porque van a cadena 3. El segundo, el de Venus, es el más avanzado, está en la quinta cadena, séptima ronda, está ya para llegar a la sexta cadena. El más avanzado, y el más avanzado de los esquemas. Digamos, el caso de Venus, hay un cuerpo físico. Pero allí no puede haber cuerpos físicos que puedan evolucionar. Sí, yo he seguido pensando. ¿Sabes qué puede ser también? Pero aunque tiene un cuerpo físico, hay una evolución. Pero, a ver, si nos devolvemos, devolvámonos un poco. Vean ustedes que están en la quinta. Devolvamos. Devolvamos. Más. Aquí. Y la siguiente de nosotros, la cadena quinta. La quinta. La siguiente de es la quinta. Eso es. El nivel más denso. Y la siguiente es la última, ¿no? Este es el de Venus. Está en la. ¿En la qué? En la quinta. No. Uno, dos, tres, cuatro, quinto. No. La conciencia se está de saturando. En un planeta etérico. Entonces no en el planeta físico en la Luna, sino en el etérico, en esa ronda. ¿Ves? ¿Cierto? A pesar de su apariencia física. No, hay un planeta físico, pero eso está en oscuración. Así. Recuerde que la vida no está sino en uno solo de los planetas. Está en este. En este nivel. ¿Sí? Entonces, la evolución de la conciencia está en un planeta etérico, astral. En Venus. No, aquí está el astral. Físico, astral. Es, el planeta es astral. Entonces, una de las objeciones que hacen los que ven esto, lo ven desde el punto de vista físico, dicen, es imposible que haya habitantes. Hay un error en la oficina secreta. Pero es porque no se tiene en cuenta. Entonces, esto es las rondas que está pasando en este momento. Pues, perdón, hablando de Venus, ¿no es cierto? De Venus. Ah, sí, sí. Hablando de Venus. Porque el planeta. Sí, y... está aquí en la sexta ronda. Está en el mental interior, en el plano, en el globo de la mente interior. Pero el globo físico está ahí, ¿no? Está en el globo físico, pero ahí no hay desarrollo de conciencia. Sí, porque en el globo físico son 453 grados de temperatura. Entonces, ¿no? Imagínense. En la quinta cadena y séptima ronda. Ya van a pasar ahora. Así que se van a alimentar superior, pero eso es que va mucho más adelantado. Y por eso es que encontramos nosotros en algunos libros de teosofía que señores de Venus vinieron a la Tierra para ayudar a los seres. ¿Pero en qué nivel? En un nivel altísimo, invisibles, ¿no es cierto? Los señores de Venus, los kumaras. Aquí encontramos entonces los siete kumaras que vienen, ¿no? Los cuatro kumaras. Sigamos un poco que no podemos llamar la Tierra. Toda la Tierra va. Cuarta cadena. Cuarta ronda. Cinco. Bueno, eso creo que lo vamos a después, porque no me acuerdo. Tres planetas. Los tres planetas son Marte, la Tierra y Mercurio. Que forman parte de la cadena de la Tierra. O sea, es una pequeña. En Júpiter está en la tercera cadena, segunda ronda y un planeta. Júpiter aún no está habitado, Venus, Luna lo está, el de Saturno, tercera cadena, primera ronda y un planeta. Viene el de Urano, que está en la tercera cadena, no se sabe en qué ronda, planeta y eso. Neptuno, en la cuarta cadena, ronda no se sabe, el número de planetas 3. Los tres planetas son Neptuno más dos posteriores. Y el 8, 9 y 10, no mencionados, sin planetas físicos. Ninguno tiene planeta físico en estos. Perdón, pero entonces tienes. Aquí se escriben algunos de los detalles disponibles en los 10 esquemas de nuestro sistema solar. Detalles disponibles. Esos son los que pobre encuentra, que encuentra piso, ¿no? Estos detalles. Seguramente que habrá muchos que son incógnitas todavía. Bueno, aquí vamos a hablar de dos cosas ya de tiempo. En cómo lo medimos nosotros. Porque el tiempo en otros niveles debe ser distinto. Ahí está el sector y lluvia completa. Sí, quieres dar un botecito pequeño todo. Vamos a ver esto. Se dice que anterior, yo voy a hacer test. No. Una, ahí nomás. Bueno, se nos dice que hay. Ese lo hace automático. Ah, bueno, bueno, déjalo así. Que nuestra evolución en las condiciones en que está nuestro planeta, hay cuatro yugas: el Krita Yuga, el Treta Yuga, el Dwapara Yuga y el Kali Yuga. Cada uno de esos es un periodo supremamente largo en que hay distintas condiciones para la evolución. Al primero se le ha llamado el de oro, el yuga de oro, el segundo el de plata, el tercero de bronce y el cuarto, el Kali Yuga, el de hierro, para mostrar como en el valor de los metales también la calidad de vida en cada uno de esos yugas. El primero es de una maravillosa condición, pero es diferente a los otros. Estamos en el Kali Yuga. El Kali Yuga se dice que dura 432.000 años. Y todos los seres estamos viviendo dentro del Kali Yuga. Es cuando hay las mayores dificultades para el desarrollo del ser. Pero esas dificultades también son oportunidades. ¿Por qué es tan difícil el Kali Yuga? Porque se está desarrollando la mente concreta. Y esa mente concreta quiere acaparar, quiere buscar para sí. Es codiciosa, busca el poder, ¿no? Busca ser mejor que los tener más que los demás, tener mucho más poder. Hay envidia, hay todas esas condiciones de la mente concreta. Pero eso no quiere decir que eso no permita una evolución superior. Por ejemplo, el Cristo nació en el Kali Yuga. Muchos de esos grandes santos han nacido dentro del Kali Yuga. Total que no quiere decir que estemos nosotros dominados por esas condiciones. Eso se puede superar. Esas dificultades pueden ser un incentivo para un mayor crecimiento. Se dice que ese Kali Yuga empezó cuando nació o murió el señor Krishna hace 5.000 años. Total que está empezando el Kali Yuga. Vean ustedes la cifra, 432.000 años dura el Kali Yuga. El siguiente, el Dwapara, es el doble, es esto multiplicado por dos. Y el Treta Yuga es esta cifra multiplicada por 3, y el Krita Yuga es esta cifra multiplicada por 4. Total que el más corto de todos, los que hay ese consuelo, es el que estamos pasando. Nosotros somos 432.000 años. Pero nos falta a nosotros. Ahora, si estamos en el primero, Kali Yuga, que es el... Estos en niveles superiores. Es decir, ya la mente concreta ya no es... Es que el M.A. es la suma de las cosas. Pero uno empieza por un Kali Yuga o por un Krita Yuga. ¿Cómo? Uno empieza por un Kali Yuga o por un Krita Yuga. O desde la evolución. Mire, hay un ciclo, recuerde que venimos de bajada y viene de subida. Entonces empezamos por este, llegamos a este y volvemos a ascender en espiral. Empezamos por el Krita Yuga. En espiral. Porque aquí tenemos un Mahayuga, pero mire, dan un golpecito. Después tenemos un Manvantara, que son 71 Mahayugas. Pero ahí aclara que un Manvantara se está refiriendo a la ronda, no a las 7 rondas, sino a una ronda. Un periodo. Un Manvantara, ronda, periodo. 71 Mahayugas. Eso se hace un Manvantara. Entonces, si esto es uno, esto va a tener que pasar 71 veces. ¿Y todas en el desarrollo de la mente concreta? No, este será la mente concreta, sí. Especialmente. El siguiente. Esta es la mente abstracta, Bueno. Único y amplia. Ah, ya. Esa era la siempre. Siempre es que uno que la ayuda a Dios. Pero volvemos y volvemos, porque tiene que desarrollarse todo a perfección. A perfección. Entonces, un Mahamantra son 71 Mahayugas, que son 306.720.000 años. ¿No? Ahora, ¿qué es un día de Brahma? Dale un golpecito. Un día de Brahma es un kalpa, una cadena. Son 14 Mahamantras. Este es 71 multiplicado por 14, son 994 Mahayugas, más 6 sandhis interronda o pralayas, ¿no? Es decir, también se cuenta lo que va entre una ronda y otra. Entonces aquí hay un total, ¿no? Miramos entonces el otro. 1000 Mahayugas son 4.320 millones de años. Y ahora un Sauracalpa, que es un día de Brahma. Un día de Brahma son 1.311.000.000. 40.000 millones de años. Eso es un Sauracalpa, que es la existencia de un sistema solar. Esto es lo que dura un sistema solar. ¿No hay datos de una noche de Brahma? Sí, claro, de una noche de Brahma. El día de Brahma es durante la manifestación, en la noche de Brahma, cuando no hay manifestación. Un pequeño comentario. Dice Carl Sagan que el sistema solar está todo el día aquí, es como se describe en la vida secreta. Es como se escribe la vida secreta. Bueno, este no es tan importante, pero sin embargo, aquí hablamos de periodos, ¿no? Los periodos, el Eoceno, el Mioceno, si quieres. Nos miramos todos, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno, el Holoceno. Entonces, amanecer de la... Aquí dice que sí. Significado. Significado del término. Significado. Eoceno quiere decir amanecer de nueva fauna. Aquí un pequeño intermedio, el Oligoceno. Muchas nuevas formas de vida, el Mioceno. Menos el más reciente es en estos dos periodos, Mioceno, mucho más reciente, el Pleistoceno. Entonces, esto creo ser en millones de años. Este está este entre 60 y 50 millones de años, entre 40 y 38, 25, 12 y 1 millón de años. Desde ayer, pues, ya lo conocemos, estamos en el presente. Aquí, raza raíz. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta raza raíz. Polar. Nombre racial. Sí, polar, hiperbórea, lemuria, atlante, ariano y el reciente. Y el sentido y vehículo desarrollado. ¿Cómo se van desarrollando los sentidos? Primero, el oído en un nivel astroetérico. El tacto en el etéreo. La vista en el etéreo físico. El gusto en el físico astral. ¿Nos encontramos ahí? Y el olor, el físico mental. También la ciencia, que hay varios médicos, ¿no? Nos dicen, se fueron desarrollando así, ¿no? Oído, tacto, vista, gusto y olfato. En ese orden. Este cuadro está en Power también. ¿Cómo? Este, ¿de dónde es este cuadro? Hudson. Ah, Hudson. John Hudson. Geoffrey Hodgson era miembro de la Sociedad Teosófica y médico también, ¿no? Y era clarividente. Entonces, en esta escuela, en esos estudios de la Escuela de la Sabiduría, dio algunas charlas sobre esto, parece. Ya murió, ¿sabes? Ya murió. Bueno, aquí tenemos otro cuadro interesante. Sucesivas oleadas de vida. Vamos, tenemos las siete cadenas. Representa acá con una cadena. Aquí va el pralaya. Después del pralaya empieza la manifestación. ¿Y qué tenemos entonces aquí? ¿Otro poco? Dale. El primer reino de la naturaleza. Si en la primera cadena nos referimos al primer reino de la naturaleza, ese primer reino, la conciencia pasará al segundo reino en la segunda cadena. Y la conciencia pasará al tercer reino de la tercera. En la cuarta pasará el mineral, en la quinta el vegetal, en la sexta el animal y en la séptima el humano. Es decir, si la conciencia empieza a desarrollarse en esta primera ronda, en este primer reino, en la séptima ronda habrá cumplido un programa completo, ¿no? Pero si empiezas en el segundo reino, porque en el primer reino es en la cadena lunar, ¿cierto? Entonces alcanzará el reino humano en la sexta cadena. El tercer reino, entonces alcanzará el reino humano en la quinta cadena. Y este es el caso nuestro. En la primera cadena la conciencia estaba en el nivel mineral. En la segunda pasó al vegetal. En la tercera al animal y en la cuarta pasó al humano. ¿Saben ustedes que no hay ningún salto, no? Entonces, por ejemplo, si siguiéramos adelante, estos que terminaron aquí en el humano y las siguientes estarán en el superhumano. Y estas empezarán ya como superhumanos, ¿no? Y se correrá un punto más en cada ocasión, ¿no? Es decir, al terminar nosotros, sí, empezando en el mineral, por eso llegamos aquí al reino humano. Esa es la referencia que tenemos. Y en la quinta cadena seguimos humanos y en la sexta seguimos humanos y en la séptima seguimos humanos. No, en la quinta. Después del humano. Ya será el superhumano. Superhumano. Ya, sí, superhumano. Es una sigla que es en el diagrama del reino elemental. Esta imagen describe la existencia simultánea de las cuatro diferentes oleadas de vida, cómo pasan a través de los siete periodos catenarios y sus pralayas intercatenarios. Catenarios de cadena, ¿no? Aquí se muestra que normalmente se necesita de un periodo catenario dentro de la evolución de un reino antes de que sus frutos puedan pasar al siguiente reino superior. El cuarto representa a la oleada de vida en la cual nosotros los humanos existimos. Bueno, esta gráfica no pasa a la anterior, en esta. En esta gráfica se muestra lo mismo. Están las siete columnas. La primera esencia elemental empieza aquí, termina en la séptima ronda acá. Cuando pasa la siguiente, entonces ya va a empezar en este punto y va a terminar más elevado. Y cada una va cumpliendo su programa en cada reino para que la conciencia ascienda un paso. Como empezamos en la primera ronda, aquí en el reino humano, la primera ronda, ya estábamos aquí, en la segunda más adelante, en la tercera aquí, en la cuarta ronda, y vamos en la mitad del programa más o menos, este es nuestro desarrollo. Ya hemos logrado todo esto con los seres humanos, pero nos falta otro tanto. Bueno, pasamos. Bueno, esta es la misma, pero poniendo los globos, ¿no? Entonces tenemos el globo A, globo B, Marte, la Tierra, esta es la que estamos, en la cuarta ronda, en la mitad. Y así pasará en la tercera ronda. ¿Pasamos? Bueno, esta yo creo que la podemos pasar para abreviar porque no. No sé, no nos va a quedar tiempo, ya son las 12. Esta pasémosla rápidamente. Pasamos. Pasemos. Pasemos. ¿Qué es eso? ¿Ya otro estudio? Bueno, aquí tenemos las siete rondas. Aquí tenemos el físico denso, el etérico, prana, kama, manas, búdico y álmico. Y vamos a ver cuál es la correspondencia. Aquí tenemos unos en el cual, vale, dale un golpecito. Las razas raíces, las siete razas. Entonces tenemos aquí el físico denso y el físico denso. Entonces en la primera ronda el énfasis está en el desarrollo del físico denso. Y los demás son subsidiarios, pero este es donde se cruzan las dos líneas, ¿no? La horizontal y la vertical, en la primera, en la dos. En la segunda, el énfasis está en el etérico. Sí. En la tercera, está en el desarrollo del prana. Otro poquito. En la cuarta, cama. Y está desarrollando manas. El énfasis en la cuarta ronda está en el desarrollo de la mente concreta. y muchos se han logrado con ese desarrollo de la mente concreta. En ese punto estamos. Lo demás está por desarrollarse más, ¿no? Estos vienen a ser subsidiarios. Esto es lo que muestra este cuadro. A ver si quieren. En cada ronda se dará énfasis a uno de los siete principios constituyentes. Al mismo tiempo, cada una de las razas raíces desarrolla su propio énfasis secundario en un trasfondo del énfasis primario dado por la ronda. Más aún, cada subraza de la raza raíz tiene sus propias peculiaridades, indicando un tercer énfasis de uno de los principios. Es evidente que en la cuarta ronda, hasta ahora, han aparecido cuatro razas raíces, cada una con sus siete tipos de subraza, y solo la quinta subraza de la quinta raza raíz. La sexta subraza de la quinta raza raíz está empezando a aparecer. ¿Pasamos? Comienzo de una nueva raza raíz. Estamos en la quinta raza, quinta subraza, quinta subraza de la cuarta raza. La quinta raza va a quinta subraza, ¿no? De la quinta subraza. Ahora, de la quinta, entonces la sexta subraza va a dar cuenta a la sexta raza. Y así sigue, entonces, de la séptima subraza va a llegar a la séptima raza. Esta es la forma en que se va a hacer. ¿Serán los niños índigos que hablan por ahí? Están apareciendo ya. La característica principal a desarrollar por la quinta raza raíz es mala, de tal manera que la base de reserva de la quinta raza raíz fue desarrollada por su Manu al escoger individuos prominentes de la quinta subraza de la cuarta raza raíz, ya que estos tienen el principio de manas más desarrollado. Eventualmente, todas las subrazas de la quinta raza raíz, cada cual con su propia énfasis especial en alguno de los siete principios, conseguirá desarrollar. La más reciente subraza que ahora se está dejando ver esporádicamente es la sexta, con Budi o intuición como su característica especial. Es con esta clase de individuos que el Manu de la sexta raza raíz iniciará la nueva raza raíz, por la razón de que Budi será la principal característica de esa raza. Bueno, ¿pasamos entonces a ver el otro? Bueno, esto también ya lo conocemos. Es hasta donde ha alcanzado la conciencia su desarrollo en el mineral. Ha desarrollado la parte física, algo de la etérica, y alcanza a tocar el emocional. En el vegetal, la física etérica y el emocional se ha desarrollado más. En el animal, física etérica y el emocional más, y toca el nivel mental. En la raza humana, física, emocional, etérico, emocional, la mente concreta, y ahí toca la mente abstracta. En un ser espiritual ya desarrollado todo este nivel de la mente, está desarrollando lo único, y entonces esto se reduce porque ya tiene muy poco que hacer en estos niveles, pero en cambio tiene que trabajar en niveles superiores. Y otro poco, hay unos seres humanos que han logrado más desarrollo. Entonces no solamente se ha desarrollado la mente concreta, sino bastante la abstracta y toda la intuicional. Pero apenas esos más adelantados tocan la intuición. Y eso es lo que nos muestra la teosofía. Por ejemplo, en el caso de científicos, que de pronto, como un chispazo, dan con la solución de algo. Es una respuesta intuitiva al problema que están resolviendo. La intuición, ¿no? Me da el punto clave que se necesita. en el LED Twitter, el hombre visible invisible de Atrapa 4. Se muestra aquí el desenvolvimiento de la conciencia, dormida en los varios niveles y grados a medida que la evolución del aspecto forma progresa de un reino a otro. El mineral avanzado tiene un toque de sentimiento, el animal avanzado tiene un toque de mentalidad, el ser humano avanzado tiene un toque de conciencia única. Se muestra el desplazamiento en el énfasis, en el caso del hombre espiritualmente desarrollado, desde los niveles inferiores hacia los niveles de conciencia del mental superior y único. Bueno, estas son las metas entonces fijadas. Perdón, entonces vamos a... Recordemos que son esas cadenas, ¿no? Entonces dice, en la primera, las metas fijadas de las cadenas, en la primera cadena, los seres más avanzados pueden llegar a la primera iniciación, es decir, ya como superhombres, ¿no? No, sí, era mismo. Eso. En la segunda pueden llegar hasta la tercera iniciación. En la tercera ronda, hasta la cuarta iniciación. En la cuarta ronda, hasta la quinta iniciación. En la sexta ronda, en la séptima, desconocida, muy elevada. Esto, este, en la cuarta, estamos en la cuarta, ¿no? Esta vez. Voy a llegar hasta la quinta iniciación. Y eso, por eso dice en el misterio del Buda, que él ya logró la sexta. Antes de llegar a la quinta. Sí, van mucho más. ¿Quieres ver? Sí, alguien deberá entender que cada circunvalación del espiral representa un periodo catenario. Las metas fijadas para el reino humano en cada una de las cadenas se describen en la imagen. A aquellos graduados en la tercera cadena lunar se les refiere como filtros lunares, tomando parte de una de las jerarquías creadoras, la cual ayuda a las monadas en su etapa inicial. Aquí hay una cosa bien interesante también, pedidos catenarios. ¿Qué va a pasar con el vegetal, el animal y el humano? El vegetal cumple el programa normalmente y al terminarlo pasa la conciencia al reino animal. Ahí no hay atrasados ni adelantados. En el animal, no, les va a ser diferente. Vamos a ver. Un poquito más. Antes de terminar el programa, hay animales que ya se pueden individualizar, que pueden pasar al reino humano cuando debieran pasar en la siguiente cadena. Ustedes son los en el reino humano, ¿no? Pero avanzados en relación con el reino animal. Y hay otros, a ver, que son los que son, se quedan atrás. Entonces en la siguiente cadena entran, en vez de pasar al reino humano, siguen el reino animal, pero como los más avanzados del reino animal. ¿Sí? Y aquí en el reino humano, ¿qué pasa? Hay posibilidades de trabajo, que son muchísimas, no todos van a ser maestros, algunos son maestros, otros cumplen otras funciones en esta misma cadena. ¿Sí? Pasó todas las cadenas. Yo pasé todas las cadenas. Sí, señor, otro momento. Estos que tendrían que ser los más avanzados, entonces tienen un desarrollo todavía más elevado que este. Ya el misterio de conciencia no tiene fin. no tiene problema. Perdona, Gabriel, esta flechita. Ese color no se nos olvide. Este, no sé si es este o este. Rosadito o verde. Ahora, estos que son más avanzados, aquí. No, esta otra flecha representa que todo el reino de mar va a pasar el reino. Ah, o sea, de joven también la figura dice, los atrasados serán los dirigentes del mismo reino en la siguiente cadena. Una pequeña minoría, los precursores muy avanzados, van al siguiente reino en la misma cadena. Los siete senderos más allá del reino humano son Dharmakaya, la mónada no retiene nada inferior a ella, futuros avatares. Segundo, Sambhogakaya retiene asma, buddhi y manas. Tercero, Nirmanakaya solo retiene cuerpo causal y los átomos permanentes, se suman a la reserva espiritual de la jerarquía oculta. Cuarto, ingresa a la jerarquía oculta de la cadena. Quinto, se va a la siguiente cadena como constructor. Sexto, ingresa a la evolución dévica o angélica. O séptimo, se une a las filas generales que asisten a los Lobos. ¿Se pasa rápido? Sí, se pasa rápido. Entonces sigamos un poco con ella. Bueno, esto es lo que quiere mostrar. Entonces, estos son los adelantados y estos son los atrasados. Ya. ¿No es cierto? Entonces van a pasar en este globo. ¿Qué va a pasar cuando llegamos a esto? Seguirán haciendo la ronda, pero al pasar aquí, quedan detrás de los otros que pasaron. Y estos van adelante. Los atrasados quedan. Sí, léelo allí entonces. Sí, estos van a quedar adelante en ese reino y estos otros atrás, es decir, en ese los que se quedaron. La clase 2. Dice, nota. Primero, este proceso permite a los precursores de una clase inferior esforzarse e ingresar a la siguiente clase superior del mismo reino. Ellos pasan rápidamente a través de los siete globos, mientras el resto del grupo está pasando a través de un periodo global. Ellos se unen a los chistas, los remanentes de cada uno de los otros globos en la oscuración, trabajan activamente y siguen adelante. También existe la posibilidad de la ronda interna o retrogradación, en la que los atrasados de una clase superior permanecen con los chistas de un globo hasta que los otros completen la ronda y luego se unen a los de la clase inferior del mismo reino cuando ellos vengan a la ronda siguiente. Entonces, en la figura 25 del sistema solar de Pobre, en ese cuento se encuentra eso, página 60.